Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en estos domingos del tiempo ordinario, del año de la misericordia, acompañemos a Jesús en su camino. Porque son domingos que van narrando ese viaje de Jesús a Jerusalén. Jesús sube de Galilea a Jerusalén para dar su vida por nosotros. Y en el camino va teniendo diferentes encuentros. Encuentros donde Él va obrando la misericordia. Hoy vamos a encontrar una obra de misericordia del Señor que no es una curación, no es una sanación, pero sí es sobre todo, pues, es una enseñanza, ¿no? Una enseñanza que a nosotros también nos cae muy bien. Es la enseñanza de lo principal de la vida cristiana, que es hacerse prójimo, vivir la ley de Dios, pero a fondo. Y precisamente comienza esta enseñanza en el Antiguo Testamento con esta lectura del libro del Deuteronomio. Ustedes saben que el Deuteronomio es un libro donde Moisés habla 30 capítulos, son tres homilías en 30 capítulos. Y Moisés va diciendo al final del libro: mira, la ley que yo te pongo, Israel, no es una ley lejana. Cerca de ti está la palabra del Señor. Una frase que Pablo repite mucho, ¿no? O sea, no hay que dar muchas vueltas para comprender lo que Dios quiere. Una persona me decía: yo no sé qué es lo que Dios me pide. Pues lea la palabra de Dios, escúchala con atención. Y lo que el Señor pide es cumplir lo esencial. Y en este año de la misericordia recordamos que el Papa Francisco nos ha dicho que lo esencial es poner otra vez la viga maestra en la casa, que es la misericordia. Quizá pensamos que la religión, la acción de fe sean otras cosas, la alabanza, la ofrenda, un templo muy hermoso, pues todas esas cosas son importantes, pero no puede faltar el núcleo central. Entonces dice Deuteronomio: cerca de ti está la ley. Y pasamos al Evangelio, donde un hombre profundamente conocedor de la ley, un letrado, un maestro de la ley, le aborda a Jesús y le dice algo: maestro, dicen que hay que hacer el bien al prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Entonces, naturalmente, en esta enseñanza, Jesús aprovecha para hacer una obra de misericordia que no es de tipo material. No es que Él cure a este hombre de una enfermedad, no es que Él resucite a este hombre porque estaba muerto. Jesús hace una obra de misericordia que es fundamental: enseñar al que no sabe, y al que no sabe hacer las cosas, porque este hombre sabía la ley, sabía que el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, pero no sabía quién era su prójimo. Y entonces viene una parábola que es fundamental en este año de la misericordia, la parábola del buen samaritano. Un hombre, que es figura de toda persona, es asaltado en el camino. Otra vez el tema del camino, ¿no? Un camino donde hay maldad, donde hay peligro, porque esto lo vive toda persona todos los días. Quizá unos más, otros menos. Pero ese hombre es víctima del mal del mundo en el camino de la vida. Pasa uno, pasa otro, gente que quiere ser buena. Uno es sacerdote, otro es levita. Pero pasa uno que, como quien dice, era de segunda categoría, ¿no? Un samaritano, uno que no sabía muy bien la ley. Uno que no cumplía mucho porque era samaritano. Un pueblo casi lejano de Israel, ¿no? Y este es el que sabe quién es su prójimo y actúa la misericordia. ¿Por qué? Porque cumple siete acciones. La primera de ellas es fundamental. Cuando ve al hombre tirado en el camino, se conmueve. Recordemos que conmoverse es el principio de la misericordia. Yo no puedo hacer misericordia si no me pongo en los zapatos del otro. Yo pienso que ese hombre dijo: ¿qué tal que yo paso primero? A mí me asaltan, pero pasó este otro, ¿no? Y después lo carga, lo lleva, lo encomienda, y al final dice: volveré un día a ver cómo sigue. En conclusión, este domingo nos enseña el centro de la misericordia es conmoverse, y de la conmoción pasemos a lo demás. Este domingo nos habla de que hemos de ser caminantes misericordiosos de un mundo donde abunda el dolor, el mal, y para eso nos ha puesto el Señor en el camino de la vida. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida.